Por último, el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos dijo que no puede recaer toda la prueba en el testimonio de los sobrevivientes y detalló otros elementos probatorios que deberían tenerse en cuenta.